Rock City beat. Mutts and the skins and the punks and the creeps for a change, yeah. Hardly anyone can deny these bloody night. Come right in and grab some style. Let's get a piece and kick some maze for a change, yeah. Drink till the morning sun. Love, love, love through tonight for a change, yeah. Blood and sweat, a dress and a floor. Naughty girls behind a mystery door. Taking care of business every day for a change, yeah. Stanger, stanger, between two legs. Stanger, stanger, you don't have to fight for my pocket. Escándalo, escándalo, escándalo. tardes. Te recordamos que sintonizas el 101.8 de la FM. Escucha Radio Topo. Como todos los domingos, son las 8 de la tarde, comienza Escándalo en las Ondas, tu cita y dosis semanal con el ska, el reggae y demás ritmos calientes. Como decimos aquí en el 101.8 de la FM, Radio Topo. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Bueno, puede ser que nos estés escuchando en otra radio hermana. Radio Almaina. ¿Qué más? Radio Almaina en Granada, Som Reggae FM en Girona, Radioactiva en Alicante y luego en toda la galaxia, pues a través de Ovejas Negras. Saludos a todos y a todas. Y como ya advertimos, programas atrás, hoy tenemos a Vicky Jones en el programa. Buenas tardes, Vicky. Hello. Pues ya sabes, Vicky, nuestro arqueólogo musical, vuelve de nuevo aquí a Radio Topo, como siempre, a final de mes, para, bueno, traernos el resultado de esas excavaciones musicales de que suele realizar y que nos realiza y que le estamos muy agradecidos que la haga para aquí, para Escándalas Ondas. Ya, volviendo de la excavación en Egipto, le dejaron conducir el barco un rato y mira la que ha liado. Pero bueno, está sano y salvo, es lo importante. Eso, pues eso, ya tenéis aquí a Vicky Jones hoy con... Por cierto, ¿qué tenemos para hoy, Vicky? Pues justo, como venía de Oriente, pues te traigo versiones patrias indias afganistanas de una canción que en realidad es una versión de una película brasileña. Andando. Vamos a tener aquí... Qué bien traído el fondo, pues, ¿eh? Sí, sí. Y como siempre os recordamos que si queréis contactar con nosotros, pues bueno, ya sabéis, ahora en las terracitas de los bares, si no por teléfono al 976-29-1398, por correos al apartado de correo 6032-50080 Zaragoza y si no por internet tenemos un correo electrónico que es escandalonlasondas@gmail.com y luego pues la ristra de tontadas de hoy en día, Facebook, Twitter y demás, que pones Escándalo en las Ondas en cualquier buscador y por ahí andaremos. Así que, venga, empezamos el programa de hoy. Como siempre, comenzamos con la birrería Escándalo en las Ondas, antes de dar paso a Vicky Jones. Y como siempre, nuestra sección dentro del programa dedicada a cerveza artesanal. Mi compañero ya calienta la nata antes de empezar. Y venga, compañero, sin más dilación, haz los honores y comenzamos. Hostias. Venga, al turrón, o mejor dicho, al birrote que ha traído aquí el compañero. Compañero, que nos trae aquí Attila Brewing Modern Times. Ah, no, perdón, Attic Brewing Modern Times, que se me ha ido un poco el nombre. Sí, así es. Una birra se llama Tiempos Modernos. No es algo... Bueno, sí, la peli de Chaplin sí, pero por lo demás no nos gusta. No, pero bueno, pues eso, una cerveza pues que ha hecho la cervecera esta Attic en colaboración con una cervecera reptiliana. Reptilianos, reptilianas. Venga, vamos a presentar esta magnífica cerveza hoy, que la estamos probando, nos está gustando mucho, muy turbia, estilo color sidra, con ese bonita capa de fina espuma. Y bueno, pues eso, de la confluencia de estas dos grandes cerveceras, Attic Brewery y Reptilian Brewery. Y Bueno, pues eso tiene un aspecto turbio, una espuma densa, blanca, notas frutales, terrosas y resinosas en el aroma y gracias a la doble carga de lúpulos en fermentación, pues en boca es una cerveza ligera y agradable al paladar con un acabado limpio, delicado y un estilo clásico redefinido para ser más moderno. Bueno, pues eso, como hemos dicho antes, Attic Brewing Modern Times es una New England Pale Ale elaborada en colaboración con la cervecera Reptiliana, que desde aquí recomendamos, por cierto. Y bueno, esta Pale Ale ha sido elaborada con una base de malta pale y malta de avena, aderezada con un doble dry hopping de lúpulos Brew One, Cashmere y Simcoe de 20 gramos por litro. Bueno, después de esta pequeña presentación de esta magnífica cerveza, ahora corresponde a vuestra crítica. Bueno, señores, pues, señores... Pues está rica. Aparte de que es una cerveza... Ahí tienes mi sesudo análisis. Que está bien, pero vamos, un poquito más. A mí me suena una IPA muy bien lograda, bueno, que sea una New England Pale Ale, me suena, ¿no?, a esa estilo de IPA. Con ese sabor, con ese amargor detrás que se mantiene durante, bueno, pues el trago. Y luego, pues eso, maravillosa. Y luego con mucho sabor. Sí, y muy suavecica. Al principio va amargando poco a poco hasta el final. Sí, efectivamente. Sí, empieza, dices, parece que estás tomando como un biofrutas. O sea, no es la expresión más correcta, pero bueno, sí, que empieza suave, incluso un poquito dulce. Y luego ya se empieza a amargar y se te mantiene ese amargor en la boca, ¿no? Y además son 5 graditos, o sea que es bastante estándar. Sí, que tampoco tenemos una cerveza con mucho alcohol, que muchas veces las cervezas más suaves ya son las que más alcohol tienen, hay que decirlo. Sí. Hay veces que algunas engañan, ¿no? Sí, lo hacen todo para engañar. Para engañarnos. Pero bueno, sí, una cerveza que nos ha gustado por aquí y desde aquí os recomendamos. Estas dos cerveceras, hablaremos de ellas en siguientes programas, especialmente esta cervecera reptiliana. Ahí va a caer cajita. Que va a caer cajita por aquí, esperemos que dentro muy poquito. Y bueno, pues hablaremos más detenidamente de estas magníficas cerveceras. Por ahora os dejamos con esta Modern Times, una cerveza que desde aquí os la recomendamos. Y ahora es el momento de maridarla. Nosotros ya sabéis, la maridamos con buena música y bueno, aquí tiene al compañero una banda que yo creo que no se hace nada extraña para Escándalas Ondas, especialmente si viene la mano de mi compañero, que son los ilustrados de Busters. Sí, ahí tienes lo que opino yo en los tiempos modernos. Toma Busters. Toma Busters, viejos modernos y... Sí, a ver, una banda alemana mitiquísima, pues bueno, que ahora han sacado un tema, creo que ha sido en colaboración con la gente de Desorden Público, y bueno, el cantante este que tienen ahora, pues parece que le mola lo de cantar en castellano, y bueno, es una canción que entraría perfectamente en un especial como el que hicimos, de banda guiris cantando en castellano. Además, Desorden Público, una banda que ya de aquí muy conocida, además entre otras cosas que una de las canciones es KDAK, era parte de nuestra sintonía hace muchísimos años. Somos 25, pues yo creo que me parece que empezamos con SKDAK empezamos con SKDAK, sí, de los Desorden Público, o sea que tiempos modernos, tiempos que vuelven, vamos a llamarlo así. Ahora me venían los ilegales, ¿ves? Bueno, pues eso, os vamos a dejar The Busters y el tema Los que se quedan, los que se van. Que was toting my pack along the dusty Winnemucca road, when along came a semi with a high-end canvas-covered load. If you're going to Winnemucca, Mac, with me you can ride. And so I climbed into the cab and then I settled down inside. He asked me if I'd seen a road with so much dust and sand, and I said, listen, I've traveled every road in this here land. I've been everywhere, man, I've been everywhere, man. Across the deserts bare, man, I breathe the mountain air, man. Of travel I've had my share, man, I've been everywhere. I've been to Reno, Chicago, Fargo, Minnesota, Buffalo, Toronto, Winslow, Sarasota, Wichita, Tulsa, Ottawa, Oklahoma, Tampa, Panama, Mattawa, La Paloma, Bangor, Baltimore, Salvador, Amarillo, Tocopilla, Barranquilla, and Padilla. I'm a killer. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts, bare man. Y para el día de hoy vamos a hablar de Cast Your Fate to the Wind. Y vamos a empezar a hablar de Vince Guaraldi, que nace en San Francisco en el 28, sobrino del silbador Muzzy Marcellino. Su primera grabación llega en noviembre del 53 junto con el vibrafonista Cal Chiader y es lanzada a principios del 54. En el 55, Vince ya tenía su propio trío. En el 56 se vuelve a juntar con Chiader y forma parte de dos bandas, una desde ese mismo año y otra desde el 58, pero en el 59 deja la banda para desarrollar sus proyectos a tiempo completo. Uno de ellos era adaptar la banda sonora de la película franco-brasileña Orfeu Negro de Marcel Camus, Palma de Oro en Cannes en el 59 y Oscar y Globo de Oro en el 60 a la mejor película en lengua extranjera, que a su vez se inspiraba en la obra de teatro Orfeu da Conceição de Vinícius de Moraes, que trasladaba el mito clásico de Orfeo y Eurídice a las favelas de Río de Janeiro durante el carnaval. Ese proyecto se materializó en su álbum Jazz Impression of Black Orpheus, grabado en noviembre del 61 y publicado en febrero del 62. Y para completar sus versiones de las canciones de Luis Bonfa y Tom Jobim, decidió incluir algunas canciones más. Fantasy, el sello para el que trabajaba, decidió promocionar el disco con un single que incluía en la cara A, Samba de Orpheus, y en la cara B, una de las dos composiciones de Vince, Cast Your Fate to the Wind. Lo cierto es que la promoción no funcionaba y parecía que iba a ser un fracaso, hasta que en las radios empezaron a poner la cara B, que empezó a destacar hasta convertirse en un éxito popular, llevando a Vince Guaraldi a ganar el Grammy a la mejor composición original de jazz en el 63. Thank you. vamos a Cachemira, España, porque vamos a hablar de Kuldip Singh, aunque en Alemania dicen que nació en Afganistán. ¿Cuándo? Ah, pues nadie lo sabe. Es descendiente del gurú fundador del sijismo, Nanak Sahbedi, doctora en medicina en Londres, previo inicio académico estadounidense, actor y, sobre todo, invención de Hispavox. ¿De quién estamos hablando? Pues del bueno de Kuldip, de nuestro príncipe de la luz en una España más yeye que la de Góngora, de la decimotercera encarnación terrestre del sijismo, nada más y nada menos. Y es que Hispavox le montó una biografía bien curiosa. Su padre, abogado internacional, lo va llevando de aquí para allá hasta que con 9 años se establecen en Estados Unidos. Estudia mucho, mucho, mucho, mucho, y con 16 años, dado que su pasión es cantar, participa en un concurso que organizaba Groucho Marx, donde le piden que cante, canta, embelesa entonces y triunfa. Y además, mientras tanto, empieza medicina en California. Y claro, pues alguien tan brillante acabó llamando la atención de la 20th Century Fox, la revista Life, la NBC... Y ahí estaba el bueno de Kuldip codeándose con Ed Sullivan entre musical y musical. Al final, con tanto éxito aquí y allá, su padre acaba enterándose y, como no le hacía ninguna gracia que su noble hijo anduviera de fiesta en fiesta, lo mandó, en el verano del 64, a un país más civilizado y ordenado como España, a que terminara medicina de una puta vez. Aunque insistimos que en Alemania todo esto no es así, pero bueno. Y helo aquí, constreñido, incompleto, echando de menos sus éxitos, y decide compaginar su carrera con la música otra vez. Momento en que se juntan los caminos de Kuldip e Hispavox. Y coló hasta el 69, y porque no pudieron estirar mucho más, porque cuando la gente se empezó a cansar de las barbaridades musicales de Kuldip, porque tela, intentaron revivirlo como Grant Morgan, igual de misterioso, pero sin pasado Sig esta vez. Pero no tuvieron éxito, y como llegó, se fue, rodeado de un halo de misterio, entre brumas, transformado en polvo de estrellas. Parte de su legado místico, pues su versión de esta canción, titulada Mi destino al viento, de 1965. Cuando oigo el viento arrullar, yo me iré con su vaivén en busca de un gran amor. Y mi destino al viento echaré, la la la. Buscando la felicidad por el camino del amor, cantando con el viento iré y suavemente buscándote a ti, la la la. Habrá un hombre así que con el viento pueda ir, con las estrellas dormir y con el sol amanecer, con el sol, yeah, yeah, yeah, amanecer. Yo con el viento llegaré y te daré todo mi amor, espérame que iré por ti. Y siempre iremos felices los dos, la la la. Thank you. não vai embora, é cedo ainda, pois não é hora, menina linda, dê um sorriso, não diga nada, não é preciso. E vamos a hablar ahora de Shirley Theroux y de su versión Lionel d'Alnevant. Nace en Montreal en el 45, apasionada de la música, y participa y gana en numerosos concursos de aficionados durante los inicios de la década de los 60. En el 63 resulta también vencedora del concurso Découverte de Joan Gerard en la televisión Télémétropole, lo que le permitió cimentar su primer compromiso profesional. A partir del 65, su carrera despega. En primer lugar, el single Un Homme se convirtió en un éxito en la radio y vendió más de 60.000 copias en solo unas pocas semanas. En segundo, acabó en el primer puesto de las listas de radio de Quebec con la canción Je serai toujours actua. Tras estos éxitos y antes de otros en el futuro, llegó su versión de Cast Your Fate to the Wind, que tituló Lionel d'Alnevant a caballo entre el 66 y el 67. Ce qu'on m'a dit à mes premiers pas dans la vie, prends garde, tu n'as que 20 ans. L'amour n'est pas un jeu d'enfant pour s'en aller. Le nez dans le vent, dans le vent, dans le vent, dans le vent, dans le vent. Évidemment, mais je m'en vais. Le nez dans le vent, dans le vent, dans le vent, dans le vent. Je pense que c'est pas mal du tout, je dirais même bien à mon goût. Je fais plaisir à mes 20 ans en allant. Vamos a hablar ahora de Tommy McCook, que nace en La Habana en el 27 con una lógica familiar un poco rara, porque se supone que estaban allí para estar más cerca de Panamá, donde trabajaba su padre en la construcción del canal. ¿Está Cuba más cerca que Jamaica de Panamá? No. Seguimos. En 1933 la familia regresa a Jamaica y en una visita a su hermano en Alpha Boys vio a la banda ensayar y decidió que él quería hacer lo mismo. Tenía 11 años cuando el señor Nilsson le dijo que necesitaban un saxofonista. Tras formarse en Alpha Boys, Eric Deans, líder musical, se lo lleva para tocar con él en su banda, una de las mejores de Jamaica, en el 43. Después de dejarla, se unió junto con el trompetista Raymond Harper al sexteto de Don Hitchman y como miembro se convirtió en uno de los primeros artistas jamaicanos en hacer una grabación. Eso fue en el 53. En 1954 le proponen ir a Nassau, en Bahamas, para tocar en el Club Zanzíbar. Acepta y allí que se va con Ernest Langlin, Frank Anderson, Linton Thomas y unos cuantos más. En el 55 la oferta expiró y aunque muchos de ellos regresaron a Jamaica, Tommy McCook se quedó y empezó a tocar en grupos locales en fiestas, incluyendo un yate privado. Así es como llega a Miami en el 56, momento en que escucha a John Coltrane por primera vez. Esta experiencia le hizo querer dedicarse solo al jazz de ese momento en adelante. Mientras tanto, en Jamaica se iba a desarrollar una música que acabaría resultando en una explosión de identidad. Cuando Tommy llegó a Jamaica en el 62, formó un grupo para tocar jazz, solo jazz y nada más que jazz. Coxon primero y Randy después intentaron seducirlo para grabar, algo que acabó sucediendo a pesar de sus primeras negativas. El resultado de su claudicación fue Jazz Jamaica from the Workshop de 1962. Pero tras escuchar Schooling the Duke, que es lo que está sonando ahora, empezó a pensar que igual el ska le ofrecía más espacio para su vocación jazzística del que pensaba en un principio. Durante este proceso de apertura musical, Lloyd Need, que había estado trabajándose al bueno de Tommy, lo conoció a través de Count Ossie. Solía entrar en sus conciertos con Aubrey Adams para después acercarlo a casa. Durante estos viajes le iría haciendo ver que si los miembros que participaban en la mayoría de las canciones se juntaban en un grupo, pues acabarían siendo la mayor banda de Jamaica. Y mientras se terminaba de decidir, grabó Exodus para Coxon en el 63. Para finales de ese año llegan Skatalites, o más bien Tommy McCook con Skatalites, como se los conoció en un primer momento. Hacen cientos de grabaciones, como ellos mismos y como backing bands, pero por varios motivos sobrevenidos casi de golpe se disuelven en el 65. Mientras tanto, Tommy McCook había estado trabajando también para otros productores, y una de sus colaboraciones fue su versión titulada Cast Your Faith y No Fate to the Wind, junto con Bluesbusters All-Stars en 1964. todas as árvores do mundo eu vou gravar um coração com teu nome e o meu. Y con Tommy Macu, pues acabamos por hoy. Otras versiones, pues Quincy Jones en el 63, Dave Bell Octet, Hugo Winterhalter, James Shelby Flint, Pip Fontaine o Sandpipers, todas versiones estadounidenses. Durante la sección L'Art de l'Art de Renato y sus Blue Caps, Será Mentira o Será Verdad, Renato y sus Blue Caps otra vez, Agoreuseu, The Fevers, Menina Linda, The Fevers, La La La, Adriana, En todas esas árboles del mundo, que es esta, de Jerry Adriani, todos de la Joven Guarda brasileña, un movimiento musical completamente apolitizado, del que ya hablaremos. Pues ya sabéis, dice Vicky Jones, que ya hablaremos, pues, así que la semana que viene, dentro de nada, volverá de nuevo el mes que viene, volverá de nuevo aquí a Escándalo en las Ondas con alguna cosita más, ¿no? Con alguna cosa más. Oye, muchas gracias por estar una vez más aquí en Escándalo en las Ondas. A vosotros. Y nada, nos escuchamos dentro de muy poquito, el mes que viene. Em todas as árvores do mundo eu vou gravar um coração com teu nome e o meu, para que saibam do nosso amor. Céu, não te ofereço nenhum mundo de ilusões, só o meu amor que é todo teu. Después de la sección de Vicky Jones, nos queda poquito para terminar. Escasamente serán 15 minutos, pero volveremos. Pero tenemos alguna cosa más que comentaros, ¿no, compañero? Hombre, seguro. Pues eso, mientras tanto, os vamos a dejar con un tema que tengo por aquí de los Wikila, Susan Reggae. Así que mientras tanto, mientras buscamos qué contaros, que lo tenemos por aquí preparado. Pero ahora mismo lo sacamos y os dejamos esta magnífica canción de Wikila. Sí, vamos. Ay, perdón, sí, ¿qué te decías, compañero? No, se me ha ido a pegarle fuego al recopilatorio. Que pero se me ha ido el dedo. Vamos a dedicárselo a un amigo de este programa. Venga, sí. A Paul. De la Blígate Vladimir. Hace mucho tiempo que no vienen por aquí. Sí. Estamos de menos. Felices 30. Sí, bueno, y al mamón de Mondragón, pues bueno, porque no le hablamos, pero no solo debemos hacer dedicaciones, pero esto merece la pena. Sí, al mamón de Mondragón, sí, también. Que muchas no, gracias por las fotos del concierto de ayer de Akaz. Nos hizo mucha ilusión. Stop. Ahí tengas una resaca como diga yo. Espérate que te veamos. Venga, vamos con Bluquila y luego seguimos. Give me just a little smile. This is all I'm asking you. Give me just a little smile. I got a message for you. Skinhead reggae. Give me just a little smile. This is all I'm asking you. Give me just a little smile. Don't worry, take it easy. Skinhead reggae. Let the good vibes get a lot stronger. Skinhead reggae. Let the good vibes get a lot stronger. Skinhead reggae. goodbyes get a lot stronger. Let the goodbyes get a lot stronger. Let the goodbyes get a lot stronger. Call it off. Don't follow the fascists. Call it off. Don't follow no bad man. Call it off. Don't follow no politics. They wanna destroy the culture. Call it off. Don't follow no racists. Call it off. Don't follow no military. Call it off. Don't follow no bad man. They wanna destroy the culture. Call it off. Don't follow no racists. Call it off. Don't follow no fascists. Call it off. Don't follow no militant. They wanna destroy the culture. Call it off. Don't follow no racists. Como os decíamos pues, anteriormente, seguimos aquí en Escándalo en las Ondas. Después de la sección de Vicky Jones, volverá el mes que viene. Y mientras tanto tenemos alguna cosa por aquí. The Handlers, nuevo videoclip. Acaban de editar un videoclip que se llama Trick or Tricks, una versión de los Clash. Ya, pues no caigo en qué canciones ahora mismo, la verdad. Pero bueno, los Hackles por aquí sí que han sonado. Son la banda esta irlandesa que editaron un magnífico vinilo coloreado en naranja, sí, blanco y verde. Gente... Pero, ¿qué tienes en contra de los vinilos de colores? Sí, que disque no. Además, son gente mayorcita. Talluditas, sí. Se les ven los videoclips, pero bueno, sacan cosas muy, muy majetas. Esta es una versión que es su aportación al proyecto Combat Cancer, A Tribute of the Clash. Que lo sepáis. Ok. Maravilloso. Venga, vamos a ver cómo suena. Lo escuchamos, a ver qué tal suena esto. Estos son irlandeses, ¿no? No. Irlandeses. Sí. Venga. Irlandeses. Venga, os dejamos con los Hackles y la canción The Three Card Trick. Por ahí va. Estos cabrones se ríen, pero... que no digan ellos. manera de engañarme. De día me olvidas, de noche me eliminas. La guillotina o la comisaria. Falta de valor, demasiado cobardía. Cada mañana me imagino otra vida. Yo enriquecido, fuera tu querido. De vez en cuando te siento enamorada, pero con otro tío más rico todavía. Travi, travi, travi, todavía con la mentira. Travi, travi, travi, todavía la ducha fría. Si me mandas a tu larguísimas uñas, compraré un perro pa' comerte, culebra. Yo te diré que a mí no me hace falta la gracia. Ni siquiera a mi corazón le hace falta la talla. Yo te diré que a mí no me hace falta la gracia. Ni siquiera a mi corazón le hace falta la talla. Si me gusta a mí, no. Si me gusta a mí, no. Si me gusta a mí, no. Si me gusta a mí. No digo que no, digo que no, digo que no, digo que no. No digo que no, digo que no, digo que no, digo que no. No, no, no, no, no, no, no. No digo que no, digo que no, digo que no, digo que no. Y la muerte del alma. Vergüenza con tu manera de engañarme. De día me olvidas, de noche me eliminas. Y opina, hola comisario. Va, temazo que has puesto. Igual no encaja mucho en escándalo, no. Pero Spook and the Wise sí, a ver, Spook and the Wise. Se me ha ido la mano. Quería que iba a poner a un tema de ska. Tiene en este disco que está, bueno, este que está sonando, que se llama Mi Tierra, tiene algún temazo de ska. Pero que se me ha ido la mano y he puesto este, que es un poco así, rabufi y tal. No, pero a mí siempre me ha gustado. A mí los, sí, sacaron tres discos, creo, y no sé de qué es de esta banda francesa, pero que suena así mucho vestizaje, pero me tiene alguna canción de ska que no estaba nada mal. ¿Qué pasa, compañero? ¿Qué admiras aquí al ordenador? Había con abierto sorpresa una cosa, Bill Gates, que estaba ahí dando su opinión en la pantalla del ordenador. No, pues, no sé qué es eso. Venga, nos quedan 5 minutos, ya despedimos, hasta la semana que viene. Sí, nada, muchísimas gracias a Vicky por estar aquí una vez más. Él sí pudo atravesar el canal de Suez y llegar hasta aquí. Y la a duras penas, porque estaba todo que... En fin. Sí, sí, sí. Alguno que cogió el timón. Que... Está complicado. Y echa otra. Claro. Bueno, ya adelantando para siguientes programas, os puedes dar alguna... Bueno, algún adelanto. Vamos, pues no. Entre otras cosas, porque no me acuerdo ahora que en abril. No tienes. Pero algo habrá. Venga. Esto es nuestro Vicky. Vicky ha vuelto. Vicky's back. Pues ya sabéis, a finales de abril estará Vicky Jones aquí con nosotros otra vez. Nosotros empezamos la semana que viene, que creo que no viene la gente de Jack House, así que haremos un programa excepcional. Digo, excepcionales son siempre. Y especiales también. Se me ha ido la mano. Concretamente de fanzines. La semana que viene. Sí, tenemos que ver si apañamos una cosica ya, para acabar de echarle la sal. Sí. Pero eso sí, la semana que viene, especial fanzines, que con esto de la pandemia y el confinamiento, pues la gente ha tenido mucho tiempo libre y parece que se han puesto todos a escribir a la vez. Pues eso, sí, que tenemos fanzines la semana que viene por aquí. Así que, venga, seguid en la escucha. Y ya nos queda nada, compañero, 4 minutos. O sea que vamos a poner el último tema que tenemos preparado por aquí, Rudy City Riot. Una banda que no tengo ni idea de qué has traído. Yo tampoco. De la Columbia Británica. Canadienses, pero lo acaban de sacar y... Bueno, sí, pues es una... Bueno, hay un abogado en la sala. No sé, la canción se llama Molotov Dreams. En fin, tema raco. A ver, es muy guitarrero y eso, pero bueno, yo qué sé. Pues con los tipos que corren, pues en escándalo ya... Ponemos lo que queramos. Pues la venga, pandemia sí. Vale para todo. Nos escuchamos la semana que viene. Despedimos con este Rudy City Riot, una banda que tampoco conocíamos mucho de ella, por no decir absolutamente nada, y que ha llegado por aquí a las manos de escándalo con ese Molotov Dreams, que es su videoclip y el tema que os vamos a pinchar a continuación para terminar el programa. Pues nada, muchísimas gracias a Vicky por estar aquí. A vosotros. Volveremos a la primera frase que ha pronunciado, del... La del silbador. Muchi Marcelino. Sí, sí, o sea, silbador. Una persona que trabajaba... Es que trabajaba... con eso también, yo también. Sí, digo, de silbar. Por silbar, o sea, le pagaban por silbar. Somos retrasados, vamos para atrás, compañero, pero, así te lo digo. Que silbar no es fácil, cuidado. Hombre, desde luego, a ver, pero... La música es complicada, te lo dice... Mal músico. Volveremos a este tema. Os dejamos con esta banda canadiense, Rude City Riot, y el tema Molotov Dreams. Hasta la semana que viene, chao. reaction to the lack of passion here on the street. There's cops, and then there's dirty pigs from the suburbs to the alleys. No exceptions to the epidemic. Those whites singing, how can I relate? But the silence to the violence is the same as being complicit to hate. Government is lying to the face. Black lives have to thrive before continuing the human race. They got the shady schemes. We got the Molotov dreams. It's spreading like a disease, and it's coming to get you. Become the policy, the pandemic is systemic at the hands of police brutality. Built up over a couple centuries, politicians and petitions haven't done a motherfucking thing. Second class, the fear and tyranny, the aggression to oppression is the only way that people can speak. Rise up, we stand in unity, we are brothers of all colors and the masses of impunity. They got the shady schemes, we got the Molotov dreams. It's spreading like a disease, and it's coming to get you. Yeah, yeah, yeah.